Querido Club Atlético Quilmes, está con nosotros Pablo Salas. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de la mesa social de Villa Allende. Pablo, querido, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Fede. Buenos días para toda la audiencia. Así que, de vuelta acá sentado con ustedes. De vuelta en esta radio, que te ha visto en más de una oportunidad, ¿no? Por supuesto. Siempre compartiendo con nosotros el aire. A ver, yo titulaba la presencia tuya hoy en el estudio como una de las grandes creo que una de las noticias más importantes para el anexo a lo largo de estos 9 años. Pero para que la gente entienda un poquito también de qué se trata y cómo surge, me parece que está bueno charlar sobre la conformación de esto que se ha denominado en llamar la Mesa Social de Villa Allende. Quilmes, y vos particularmente, Pablo, has sido uno de los precursores y de los impulsores, así que me gustaría que le cuentes un poco a la gente de qué se trata este espacio. Bueno, la verdad que este espacio para nosotros como institución es muy importante, para todas las instituciones que conformamos esta mesa, los centros vecinales, el centro comercial, el Boy Scout, el Club Quilmes, el Club Sport. Digamos que esto nació desde una unidad que fue desde el Festival de la Solidaridad. Esto surgió en febrero, digamos. En febrero nace esto, donde se vuelve a recuperar el festival donde tenían participación las instituciones, y base a eso nace esta posibilidad de empezar a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque Quilmes, tanto como los ECAO, durante muchísimos años participaron del Festival de la Solidaridad, instituciones que han tenido una presencia activa siempre, sí. Y en la cual a veces esperábamos todo el año como para participar y no había esa unidad de decir por qué. Bueno, nació esto este año, los 30 años del festival, la verdad que contentos, se hizo en otro espacio como el polideportivo, con la participación de las instituciones, y lo sentamos un día entre todos las instituciones y dijimos por qué no podíamos trabajar juntos, y así nació esto. Empezamos a trabajar juntos en el festival y trabajamos juntos de tal manera que fue exitoso para todos, no tanto en los números, porque los números a veces son muy beneficiosos para todos, por supuesto, pero en lo humanamente, sí, en la amistad, en todo lo que surgió y las ideas que surgen de ahí, me parece que fue muy importante. De ahí nace esto y de ahí los empezamos a reunir, donde empezamos con algunos proyectos en conjunto de ayudarlos uno a otro, porque si bien somos instituciones que todos los días queremos superarlos un poquito, todos los días queremos hacer algo por alguien, hacer algo por nuestro espacio, y a veces no es fácil. Uh-huh. Yo siempre lo dije, acá dentro a mí, en el rol que me toca en el Club Quilmes, a veces todos los días uno se levanta para ver qué le puede hacer al club para superarlo un poquito más, en el espacio que uno tiene, y no somos ajenos, que nosotros venimos como el Club Quilmes, como el Sport, como el Centro de Jubilado, que también está participando en esta mesa. Se lo fue muy difícil después de esta inundación del 15 de febrero. A veces yo no quiero recordar mucho, pero es algo que no se puede olvidar. Es que nos pasó también en la historia de cada una de las instituciones, el 15F pasó hace 2 minutos. Exactamente. Y cada día nosotros queremos recuperar un pedacito más de espacio para poder estar mejor. Y bueno, Quilmes creo que ha demostrado haberse levantado como las otras instituciones, y esto también ha fortalecido más, uh-huh, ha fortalecido más de que a veces se pueden las cosas, y no hablo tanto del dinero sino de la solidaridad, del compañerismo y del trabajo en equipo. Así que creo que esto nace de todas estas cosas y que está llevando muchos proyectos para poder hacer por el bien común, porque todos los que conformamos o estamos en una institución no estamos porque lo sobre el tiempo o lo sobre el dinero, estamos porque queremos Villa Allende, queremos ayudar en lo que podamos ser útil para la gente, para la gestión, para la ciudad, porque amamos nuestra villa, uh-huh, y todos los días la queremos ver más linda, Villa Allende, uh-huh, y qué más lindo de nuestro lugar o el rol que los toca cumplir, aportar las ideas, el trabajo y algunos proyectos, si se quiere decir. Y es cambiar también un poquito el modelo de trabajo y de gestión, ¿no? El otro día veía en la última reunión de la mesa social cómo, por ejemplo, vos te hacías algunas chanzas con la gente de los scouts y decías, no, que el locro nuestro era el más rico y demás, todo en tono de broma. Y fíjate vos cómo se pasó de tantos años de que las organizaciones labure cada uno en su puestito y en su realidad, a trabajar así entrelazados, ¿eh? Y realmente lo que queda flotando es que la potencialidad de un espacio donde hay tantas organizaciones importantes de la villa no tiene techo, Pablo, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que los ECA, una institución de las más antiguas que conforma la mesa, Quilmes está ahora a punto de... El 27 de noviembre cumple 70 años. Son instituciones que han marcado una parte de la historia de Villa Allende y de generaciones que han pasado, de niños que han estado en estas instituciones, que hoy son padres, abuelos, adultos, y que la verdad que a nosotros los llena mucho de orgullo ser parte de esta historia y seguir, porque las instituciones siguen. Y bueno, este momento que los toca a nosotros, creo que dejar este camino de una política de unidad y de trabajo los hace bien a todos. Uh-huh, tal cual. A ver, se vienen algunas actividades puntuales de esta mesa social, y acá quiero hacer, esto no estaba hablado con Pablo, pero lo voy a contar al aire. El primer gesto muy fuerte de generosidad por parte de la gente de Quilmes, en ceder o en generar que el colectivo de la mesa social sea quienes organicen una peña que se viene para el mes de agosto, para el mes de San Martín, un agosto bien sanmartiniano, bien gaucho, con una gran peña en el Club Quilmes, pero que todo lo que se recaude va a ser para el centro vecinal de Barrio Español, el centro comercial y quizás alguna otra organización que lo necesite. ¿Cómo surgió, Pablo, esta idea? Porque sabemos que ustedes tenían la chance de hacerlo solo y dijeron, para nada, lo hacemos con la mesa social. Y lo que pasa es que pasa estas cosas, que al juntarte vos en una mesa con todas las instituciones, empiezan a surgir las necesidades de cada uno. Y yo a ver, lo planteo, Quilmes todos los días necesita algo nuevo, Quilmes necesita muchas cosas. Que o sea, es un club, digo, a ver, uno lo recorre todos los días, sí. Le hacen falta mil cosas, sí. Pero hay que tener en cuenta cómo lo levantaron, ¿no? Después del 15F, pero le falta todavía un montón. Yo digo que lo falta muy poco, no me atrevo a decir el porcentaje, sí. Pero sé que lo falta muy poco, a pesar de que estábamos bajo el agua. Y esto que surge de las necesidades y cuando uno, en reuniones que tenemos periódicamente, que las vamos haciendo en distintos lugares, en distintas instituciones, y van surgiendo proyectos, ideas de trabajo, y bueno, uno lo tomó como que hay algo más de urgencia, por ejemplo, la sede del centro vecinal de Barrio Español, le falta levantar las paredes y poner un techo. Y bueno, surge esto, ¿por qué? Si entre nosotros los podemos dar una mano, ¿por qué no la podemos levantar? Yo pertenezco a ese barrio también, así que tengo el corazoncito en mi barrio y más allá de eso, como lo dije recién, en Villa Allende. Entonces, y otra de las necesidades que notamos también, que el centro comercial, que la presidenta del centro comercial, la veo que una presidenta que le pone mucho el pecho, a pesar de los inconvenientes que están teniendo los comerciantes, solidarizándolo totalmente, sí, con ellos, que ellos también están peleando por un espacio, que tienen un espacio y no, sí, lo pueden terminar. Entonces surge esta idea de decir, bueno, se puso a consideración en la mesa, ver si estaban todos de acuerdo y que votáramos, porque tiene que ser democrático, que la mayoría tiene que estar de acuerdo, y no hubo uno que no dijera que sí, que acompañaban esta idea. Y bueno, esta peña que se va a realizar es a beneficio de las dos instituciones, del Centro Vecinal de Barrio Español, para comprar ladrillos para levantar su sede, y para el centro comercial, para que pueda comprar lo más que se puede material para ponerla en las mejores condiciones a su sede. Así también queremos sentarlos y reunirlos también dentro de esa sede que me parece muy linda, que en un lugar tan lindo como la Costanera, ahí donde tienen ellos. Totalmente. Grandes trabajos, y de paso aprovechamos y le mandamos un saludo grande a Lucía Deón de Barrio Español y a María Romano del Centro Comercial. No se conocen todavía muchos detalles de la peña, pero sí sabemos que va a ser a mediados de agosto y en el Club Quilmes. Ya más cerquita de la fecha vamos a dar toda la data. Seguramente, ¿no? Nosotros estamos todos ya trabajando en eso. Necesitamos algunos últimos detalles, tanto con el gobierno de turno y las agrupaciones gauchas, para darles el toque final. Pero creo que, también lo dijimos, son fechas importantes, como el 17 de agosto, una fecha muy importante. ¿Y cuál es la idea de estas instituciones? De trabajar para esas fechas importantes, que son tan institucional, y que trabajen las instituciones dentro de esos eventos, tome fuerza, lo sirve a todos, al Estado, a las instituciones y a la gente, porque es una participación abierta para todos. Y eso también es algo que se está trabajando desde este espacio, de poder aportar y ayudar y trabajar para todos estos eventos que son tan importantes, como el 17 de agosto, el 9 de julio, el 25 de mayo, cosas que nosotros lo vemos como muy importante para la ciudad. Totalmente. Bueno, hemos charlado un poquito de la mesa social. Bárbaro. Lo quería hacer para enmarcar lo que vamos a contar al aire. En realidad lo va a contar el presidente del Club Atlético Quilmes. Nosotros no exageramos cuando decimos que esto que va a contar Pablo, creo que es, sin lugar a dudas, si no es la noticia más importante de nuestros 9 años, peguen el palo. Podio se seguro. No sé si es la primera, pero la segunda seguro. Quiero que lo cuentes vos, Pablo, y cómo surge. Bueno, esto surge también de esto, que uno se está juntando permanentemente con gente que la lucha todos los días y la pelea. Y yo, si hay algo que rescato del anexo y sobre todo de ustedes, que la vienen peleando hace tiempo y que también no son ajenos a que pasaron un momento difícil como el 15 de febrero, y creo que nace esto de ser la solidaridad en mi persona. Sobre todo yo creo que trato de día a día ser un poco más solidario con lo que no me sobra nada, lo digo, ni soy una persona que está en un nivel económico superior a cualquiera, no, para nada. Soy una persona humilde, trabajadora, y que mi tiempo se lo dedico a lo que puedo hacer por el club, para el club, y lo que hago fuera del club también lo hago de corazón. Entonces, esto que surge desde el club, la idea es de poder articular la institución de Club Quilmes con Radio Nexo, darle el espacio, cederle un espacio en un comodato, para que ustedes puedan hacer su espacio, su local dentro de la institución, y puedan integrar la Radio Nexo dentro del club y dejar de tener que andar, yo lo digo a lo modo criollo, tener que andar de un lado para otro, porque yo sé que es duro en un sistema donde uno alquila, que los contratos, ya lo habíamos hablado en su tiempo. Entonces el club, en modo comodato, ya lo hemos decidido, lo hemos probado en la última asamblea que hicimos. Falta darle la formalidad con ustedes, que ya tuvimos en una reunión con ustedes, que ya le dimos prácticamente la parte formal, falta la legal, que lo vamos a hacer con todo lo como corresponde. Donde está la cantina del Club Quilmes, la parte de arriba, edificar una segunda planta y que ahí sea el edificio de la Radio Nexo, para que de por vida la radio quede dentro de la institución del club, sin cambiar el nombre, por supuesto, porque Nexo es Nexo, Quilmes Quilmes, pero estamos articulando a una institución con otra. Nosotros tenemos un colegio dentro del club, es otra institución, y creo que eso fortalece. Nosotros necesitamos también la voz de ustedes dentro del club para poder difundir también las cosas que realiza la institución, el colegio, y todo este espacio, esta mesa social de todas estas instituciones, que a veces necesitamos permanentemente que la gente esté escuchando diariamente todo lo que hace y lo que quieren hacer y lo que hay para hacer. La verdad que esto surgió entre semana, era una idea que la tenía Pablo en su cabeza, que lo charló con la dirigencia del Quilmes, y cuando ya lo tenían acordado, simplemente necesitaban el sí nuestro, que como Pablo dice, y como seguramente la gente del otro lado le pasa, aquellos que no tenemos la chance de ser propietarios o dueños de un espacio, de una porción de tierra, se hace realmente difícil, ¿no? El tema de la peregrinación, ¿viste? Con los bártulos debajo del brazo, tocando la puerta, el timbre, muchas veces se esquiva, ¿no? En un momento inmobiliario y del país realmente complejo. Seguro. Donde alquilar se hace realmente difícil. Cuando llega el llamado de Pablo Salas, nos dice, no los queremos ver más así. Ustedes tienen que estar tranquilos para poder desarrollar su trabajo, que lo necesitamos nosotros, que lo necesita la villa, que lo necesita Sierras Chicas. Y para nosotros, la verdad, ha sido uno de los gestos más gratos, gratificantes, que hemos tenido a lo largo de estos 9 años. Sabemos que si todavía estamos con los micrófonos prendidos y encendidos, ha sido por la gente que nos quiere. Pero en este caso ha sido realmente un gesto increíble, que lo queríamos decir de esta forma con Pablo Salas en el estudio del anexo. Bueno, ya hemos charlado el viernes y hemos formalizado, así que hemos dado el sí, le hemos dado el sí al Club Quilmes. Además, una emoción, uno lo quiere tanto al club y uno se ha hecho hincha. Sí. Lo digo en lo individual y lo digo como nexo, como colectivo. Que me parece que la historia nos encuentre laburando más juntos que nunca en un mismo espacio es un sueño, Pablo. No, la verdad que para mí me llena, pero el corazón de poder cumplirles este sueño a ustedes, porque yo lo dije, es un sueño cumplido para ustedes, que tener una estabilidad dentro del club, al club los necesita. Creo que de la mano vamos a poder realizar muchas cosas. Y a veces, hablándolo con ustedes en privado, y a veces es lindo contarlo, se hace difícil para todos. Para todos se los hace difícil. Estamos viendo momentos difíciles. Económicamente las cosas no están bien. Uno ve gente que no la está pasando bien. Pero bueno, creo que desde estos espacios, de estos lugares, se pueden hacer muchas cosas. A mí me pasa, a ver, yo siempre lo digo, hay gente que te quiere, gente que te quiere poco, gente que te quiere mucho, gente que no te quiere y te critica, pero bueno, viste, cuando uno trabaja, esas cosas pasan desapercibidas, y yo creo que Quilmes está en su momento de poder recuperarse en su totalidad, y me parece que esto lo va a fortalecer más. Lo que no mata fortalece, y creo que estamos fuertes. Y ustedes que estén al lado nuestro y de todas estas instituciones, también los hace fuertes, los hace muy fuertes. Así que si hemos cumplido un sueño, lo sentimos contentos. Y creo que tenemos mucho para hacer, y se viene un desafío grande. Y no hablo de lo político, porque a veces la gente confunde mucho. Cree que estamos armando un espacio político, cree que estamos armando una lista política. A ver, en lo personal, cada uno, por supuesto, tendrá su corazón o su militancia en un partido o lo que apeta el lugar. Pero nosotros en esto son instituciones. Yo en el Club Quilmes nunca puse una bandera de un partido político, y en el Club Quilmes han pasado muchos políticos y siguen pasando muchos políticos. Casualmente, la última reunión, yo estaba muy emocionado cuando me hicieron ese cumpleaños sorpresa, donde había montones de amigos de distintos partidos políticos. Totalmente. Que pertenecen a la institución y no a la institución. Es más, funcionarios públicos de distintos partidos. Exactamente. Y la verdad que te pone contento que recibir ese reconocimiento en un cumpleaños, más allá de que andaba un poco triste por lo ocurrido familiarmente, pero esto te fortalece muchísimo. Pablo, agradecerte en nombre de todo el anexo, de la 93.9, de los que hacemos radio y de los que escuchan del otro lado, que también forman parte como vos, que también sos un amigo, un oyente, un dirigente, estás siempre ahí pendiente de lo que decimos al aire. Creo que esto que va a ocurrir y lo que está ocurriendo es el legado del 15F. Si no nos salvamos juntos, si no estamos juntos, realmente lo que resta el futuro es muy difícil. Me parece que es un gran mensaje que excede al Quilmes, que excede a Anexo y que accede a toda la mesa social. Lo que queda por delante, vamos a intentar que en el mes de noviembre, el mes de los 70 pirulos del Quilmes, una de las actividades sea la inauguración de la radio. Por supuesto, ya lo habíamos hablado, nosotros el 27 de noviembre Quilmes cumple 70 años. A ver, nosotros estamos preparando que, estamos trabajando, por supuesto, que ya lo habíamos hablado, el mes de noviembre lo queremos declarar el mes del club, donde vamos a hacer muchísimas actividades a partir del 1 de noviembre, que ya la estamos trabajando, donde ustedes también van a ser parte de esto, donde vamos a trabajar con los colegios, donde se va a armar un museo del club, donde se van a armar muchísimas cosas relacionadas a los 70 años del club, porque no es poca cosa 70 años de vida dentro de esta ciudad, donde han pasado muchas cosas y ha pasado muchísima gente. Creo que se merece la institución tener su mejor festejo. A partir del 1 de noviembre va a empezar el movimiento del mes del club y el 25 de noviembre, que cae día sábado o viernes, algo así, va a ser la gran fiesta que vamos a organizar. De todas maneras, se va a ir trabajando y bueno, ustedes son los que van a ir difundiendo. Así nosotros, nosotros vamos a hacer la última nota del Quilmes con 69 pirulos y la primera de los 70, olvídate. Exactamente. Pablito, muchas gracias. Muchas gracias, en serio, porque gestos de este tipo no abundan en nuestra sociedad y ojalá que se genere la cuestión del contagio, ¿viste? De atraer lo bueno, porque se puede totalmente. Ojalá que lo podamos hacer. Desde ya, muchas gracias a ustedes y bueno, mandarle un saludo a cada uno de los que conforman las instituciones que están trabajando día a día, a mi familia, que es la que siempre me apoya en esto, así que desde ya muy agradecido y siempre a disposición de lo que podamos ser útil desde donde estamos y cómo estamos. Pablo Salas con nosotros, presidente del Club Atlético Quilmes, miembro como el anexo de esta mesa social de organizaciones de Villa Allende, que van dando sus primeros pasos, que están generando un montón de cuestiones y en el marco de eso, para anexo, la noticia de su historia, poder tener su espacio propio en un espacio tan querido como el Club Atlético Quilmes.